sé qué voy a hacer con esta preocupación. ¿Será que es una ilusión? ¿O tal vez me enamoré? Es que nunca lo he sentido. Esta es la primera vez. Aunque amores he tenido y el tiempo los olvidó, no sé qué pasa conmigo. Esta es la primera vez. Tienes que saber y a mi amor corresponde.